apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso. ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela, porque esa negra se apuela, va a jugar con la candela. Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina. Esto se llama Maruca, o mejor llama Cristina. Esto se lo digo a Carmen, que negra tan coquillera. Si no encuentro quien lo apague, se prendió esta berraquera. La que tenga rabo de paja no se arrime la candela, que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema. La que tenga rabo de paja no se arrime la candela, que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema. Se le apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso, se le prendió el piso, se le apague el piso. Se le prendió el piso, se le apagó el piso, se le prendió el piso, se le apagó el piso.